Bienvenido a Capital City Church, donde no se permite personas perfectas, pero no se es forzamos por ser perfectos como Jesús. Oremos. Abba, Padre, soy tu hija y en este momento deja que mi voz se convierta en tu voz. Permite que cada persona hoy descanse en tu paz y aprenda del mensaje de hoy. Te agradecemos y te amamos. Amén. ¿Alguna vez te has sentido impotente, sin agencia o defensa? Tal vez cuando era adolescente. Sintió tantas emociones, tantas cosas que le sucedieron, pero se siento impotente sobre cómo contrarlas. Bueno, esta es la historia de Betsabé. Quiero hablar de un momento de su vida en el que estaba completamente impotente. Pero su victoria llega en forma de fuerza y supervivencia. Un momento. En esta historia, al igual que en la vida, no experimentas conscientemente el sentimiento de impotencia, pero está ahí. Está ahí en la violación, está ahí en el pecado de David, está ahí en la muerte de Urias. El sentimiento de impotencia está ahí en el dolor de Betsabé. Si sigues leyendo por tu cuenta, aprenderás. Urías fue enviado a la guerra. El resto de los soldados recibieron instrucciones de retirarse. Murió a manos del enemigo. La Biblia dice que Betsabé lamentó la muerte de su esposo. No puede y manejar la sensación de impotencia que sintió. Aquí estaba ella, casada, violada, embarazada del bebé de otro hombre. Y su esposo murió mientras estaba en la guerra. Dime si estás de acuerdo, pero en cada momento de esta historia hay una circunstancia de impotencia. Pero la gran idea aquí es confiar en que Dios está contigo en cada paso de tu caminar. Hay una diferencia entre la culpa, la vergüenza. La culpa es una respuesta a hacer algo mal. Y Betsabé no necesariamente hizo nada malo, ya que ella fue víctima de malas acciones. Probablemente sí dio vergüenza. Fue agredida y embarazada del hijo de otro hombre como humanos. Interiorizamos nuestro dolor. La vergüenza se define como una toma de conciencia de tu persona, un sentimiento de dolorosa humildad. Es un sentimiento duro. No sabemos cuánto tiempo estuvo casada Betsabé con Urias, pero sabemos que ella lo amaba. Cuando estás herido y estás pasando por un trauma, la vergüenza es un sentimiento que a un menudo sentimos. Es un sentimiento de soledad. Emanece. Imagínate, ella tiene sentimientos de vergüenza. Segundo Samuel 11, 26 y 27, dice que cuando la esposa de Urias se enteró de que su esposo había muerto, lo lamentó. Obviamente amaba a su marido. Pasado el tiempo del luto, David la hizo traer a su casa y ella se convirtió en su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor y este hijo murió pronto. Tu pecado afectó a otros. Nunca tuvimos la intención de vivir sin alguien. Nunca tuvimos la intención de no comunicarnos. Nunca tuvimos la intención de estar sin amor y comprensión. Cuando pecas, tomas malas decisiones o haces cosas malas, no las haces solo. Por el contrario, sus victorias tienen el mismo efecto. En esta historia, en la historia de Betsabé, la Biblia no menciona a Dios, pero el Señor estuvo allí en todo, porque cada parte de lo que ella experimentó se convirtió en parte de su lucha productiva. Eventualmente dio a luz a Salomón, otra rey. Si regreso y leo la historia de David y Betsabé en algunas Biblias, esta parte se conoce como el pecado del David. Es casi como si Betsabé fuera una ocurrencia tardía en la historia. Pero la historia misma está envuelta en torno a su dolor, su impotencia. Está escrito donde su trauma es casi invisible. Esta es la primera pregunta en su hoja de notas de hoy. Número uno, ¿cómo encontramos fuerza en ese momento en los que nos sentimientos impotentes? procese su trama con Dios, o un amigo de confianza, o un profesional. Mira, déjame contarte una historia rápida. Había un violinista de formación clásica que tocaba en Nueva York por cientos de dólares, y cuando ese violinista no tocaba en grandes escenarios, salía a la esquina de la calle y jugaba en las calles. Nadie se percató, nadie aplaudió, nadie hizo un gran problema. Ese violinista tocó sin visto, casi sin oír. Aquí en esta, el número dos. Debes encontrar formas en tu vida para reconocer a Dios en cada momento, incluso en los momentos en que te sientes invisible y no escuchado. ¿Cuál es mi punto? El hecho de que parezcas ser invisible no significa que tu luz no brille. A veces brillamos más en nuestros momentos más oscuros. Incluso cuando te sientes invisible, el Señor te ve. Yo no sé por lo que ha pasado ninguno de ustedes, pero sé que todos hemos enfrentado un drama de alguna manera. He perdido un hijo. Y esto no es fácil. Algunos días son mejores que otros. Todos hemos experimentado pérdidas. Algunos de nosotros experimentamos trauma. Y algunos de nosotros hemos infligido trauma. Dios sabía que Bethsabé experimentaría un profundo dolor. Encuentra forma en tu vida de reconocer al Señor en cada momento, porque esos momentos de victoria están aliados con tu comprensión de la palabra de Dios. Permita confiar en Dios tus emociones reales, ira, miedo, frustración o tristeza. Cuando el Señor nos llama a crecer, nos llama a la molestia. Y número dos y tres, permita que Dios asigne propósito a tu dolor. Si te llevas algo hoy, especialmente de esta historia, esta es tu comida para llevar. Mira, el propósito de Betsabé en su dolor es un zócalo completo. Mira, recuerda al rey David que su hijo Salomón sería rey. Escúchame. El Señor te protegerá. Su verdad será tu escudo. No temas el terror de la noche, ni la flecha que vuelva de día, ni la pestilencia que andan en el oscuridad, ni la destrucción que te espera. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Mantengamos tu fuerza y tu paz en nuestros corazones mientras vamos por el mundo. Amén. Gracias a tu visita de Capital City Church. Y bienvenido a todos los domingos, y sus amistades, y su familia, y sus hijos. Gracias.